Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de fase. Bueno, como estamos escuchando, ni más ni menos, es la introducción a la vida de alguien por demás valiente, arrojada, inteligente. Estábamos escuchando los primeros acordes y las primeras líneas de la letra de La Internacional, que es una marcha obrera, digamos, proletaria. El internacionalismo a lo cual esta marcha se refiere fue un movimiento político que promovía la Asociación Internacional de los Trabajadores con el objetivo de eliminar la sociedad capitalista y, por supuesto, conseguir el poder político. Hubo una primera internacional y luego una segunda internacional, que después voy a hablar un poco de ella. Pero bueno, estos acordes se referían o se trata de los primeros acordes de la marcha La Internacional. ¿De quién voy a hablar hoy, Oscar, a modo casi de homenaje a este lunes que pasó, que fue el Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora también? Se trata nada menos que de Rosa Luxemburgo. Hay un que ha aparecido en estos días también en muchos mails, en muchos WhatsApps, en muchas publicaciones. Hay una frase de ella que creo que sintetiza todo su pensamiento, que dice de esta manera: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo nació un 5 de marzo del año 1871, Oscar, en una pequeña ciudad de Polonia, que en aquel momento estaba ocupada por el Imperio Ruso. Uh-huh. Y fue asesinada en enero del 19. Tenía apenas 47 años y asesinada de una manera muy, muy bestial, por otro lado. Que se lo puede considerar, digamos, como un femicidio político el que cometieron contra ella. Era una muchacha muy pequeña, con una cabeza muy grande, y tenía rasgos típicamente judíos, con una gran nariz. Caminaba de una manera muy particular porque tenía era ligeramente renga, digamos. Y la primera impresión que provocaba no era demasiado linda, digamos, cuando uno la veía, no era muy favorable la primera impresión. Pero bastaba que abriera la boca, Oscar, o pasar un momento con ella y escucharla, para comprobar la energía de esta mujer, la enorme inteligencia de esta mujer y cuál era su nivel intelectual. Nada frecuente entre las mujeres, que ya lo sabemos de memoria en aquellos entonces. Claro. A los 16 años comenzó, 16, estamos hablando de fines del siglo XIX, a los 16 años comenzó, o principios del 20, comenzó su militancia revolucionaria y se exilió en Suiza. Y allí ingresó a la universidad, porque en Polonia no, las mujeres no tenían permitido estudiar. En el año 89 conoció los principales dirigentes socialistas y entonces se hizo internacionalista. Este movimiento que promovía una unión internacional entre los trabajadores para derrocar al capitalismo, pero con el concepto de que fuera internacional, claro, y no local de un país. Claro, claro. ¿No? Y conoció al que después iba a ser su compañero de vida, Leo, un apellido rarísimo, Johiches o algo así. Esta pareja fundó el Partido Socialdemócrata Polaco, ¿no? En Alemania, ella después fue a vivir también a Alemania, se incorporó al ala izquierda del Partido Socialdemócrata alemán, y el ascenso que tuvo en su militancia y en su participación en las esferas políticas fue imparable, imparable. Fue condenada muchas veces a la cárcel por su actividad militante, que era imparable, ¿no? Pero ella sostenía que sin democracia no hay socialismo, pero a la vez, y esto es para pensarlo, ¿no? Sin democracia no hay socialismo, pero a la vez, sin socialismo no es posible la democracia. Punto. Un pensamiento para guardarlo en algún lado y masticarlo. Luxemburgo luchó mucho desde muy temprano contra el militarismo alemán, ¿no? Estábamos ahí a las puertas de la Primera Guerra Mundial, Oscar, ¿no? Uh-huh. Y ella no estaba de acuerdo con esto y luchó muchísimo en contra del militarismo y de la guerra. La pusieron en prisión, ¿no?, por motivo de esto, y vio desde antes de la guerra que ella era inevitable, la guerra. Claro. Era inevitable, ¿por qué y para qué? Porque era un mecanismo, así sostenía ella, un mecanismo para la destrucción de los bienes de producción y la posición que debería tomar la socialdemocracia frente a esos horrores, en realidad. Uh-huh. A los 27 años ingresó, bueno, esto ya te lo dije, que ingresó en la conducción del Partido Socialdemócrata Alemán, y durante la Primera Guerra, que comenzó en el año 14, 1914, y terminó en 1919, fue una de las principales defensoras del internacionalismo proletario, uh-huh, este movimiento que hace un momento te comenté. El 4 de agosto del 14, la socialdemocracia alemana, y acá se produjo un quiebre con ella, porque la socialdemocracia votó los créditos para la guerra, o sea, el envío de dinero para sostener esto, ¿no? Para sostener semejante acontecimiento, que vaya a saber lo que salió sostener una guerra durante 5 años, ¿no? Bueno, la socialdemocracia, que era quien gobernaba Alemania en aquel momento, vota estos créditos para la guerra. Y entonces se suma la socialdemocracia y Alemania se suma a este carro de la guerra. Claro. Ella combate esta guerra que llama imperialista desde su posición internacionalista y dice que con esta aprobación que hizo la socialdemocracia alemana fue la primera gran carnicería imperialista, la Primera Guerra Mundial. Decía, por ejemplo, sobre este hecho, ¿no?, sobre esa guerra: estoy avergonzada, deshonrada, nadando en sangre y chorreando mugre. Así vemos a la sociedad capitalista, no como la vemos siempre, sino como una bestia vociferante, una orgía de anarquía, un vaho pestilente. Escuchá los adjetivos que usa, ¿no? Un vaho pestilente, devastadora de la cultura y de la humanidad. Así se nos aparece en toda su horrorosa crudeza. Y en medio de esta orgía ha sucedido una gran tragedia mundial. La socialdemocracia alemana ha capitulado. Y sí, porque habiendo puesto medios económicos el gobierno alemán para sostener este horror, evidentemente capituló como tal, ya no era más una socialdemocracia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y después te cuento lo que pasó después de esa guerra, ¿no? Que dejó muertos a 20 millones de habitantes, Oscar, la Primera Guerra Mundial. Sí, como las mejores, una de las, muy sangrienta, o sea, murió mucha menos gente que en la segunda, pero fue muy sangrienta por la manera de combatir, ¿no? Fue muy sangrienta. No tenían los recursos técnicos que tuvieron en la Segunda Guerra, obviamente. Alemania se había convertido y se llamaba República de Weimar, no Alemania, ¿no? No. Y tenía un presidente esa república, sí. Era un tal Ebert. Este tipo armó una milicia de ultraderecha, que eran fuerzas parapoliciales, ¿no? Uh-huh. Obviamente, para que reprimieran todos los levantamientos que se hicieran y deshacerse de los dirigentes. Ahí estaba Rosa. Claro. Ella y otro llamado Liebknecht fueron las primeras víctimas. Y los ejecutó estas fuerzas parapoliciales que se llamaban cuerpos libres. Uh-huh. La noche previa a la ejecución de ellos dos, la caballería de la guardia del gobierno del Partido Socialdemócrata Alemán, Rosa le escribió un texto muy breve, ¿no? Y en él denunciaba los brutales asesinatos contra la clase trabajadora y el pueblo, sin saber que al día siguiente le iba a esperar a ella lo mismo, exactamente lo mismo, la misma brutalidad con la que mataban y reprimían a todos los que se manifestaban. Como vemos, Oscar, la represión de las manifestaciones populares han existido siempre, siempre. Son muy molestos para esta gente. Cómo los mataron fue una cosa espantosa. A ella le partieron el cráneo con la culata de un fusil, la remataron de un tiro en la sien y lanzaron el cuerpo a un canal. Uh-huh. Bueno, el gobierno de esa República de Weimar jamás reconoció ser el responsable de estas muertes, ¿no? Jamás. Así terminó la vida de esta enorme mujer, de esta enorme luchadora. Es un ícono, Oscar, sí, Rosa Luxemburgo. Claro. Sí. Tiene en Alemania tiene sus monumentos, en ese canal donde fue arrojado su cuerpo, deshecho el cuerpo. También hay unas placas y el nombre escrito de ella, que todo el tiempo la gente lleva flores. Es un personaje histórico por demás, que además de esta lucha indudablemente contra el imperialismo, contra el capitalismo, fue también una luchadora por los derechos sociales para las mujeres también. Claro. O sea, un verdadero ícono, y hablar de ella en una semana dedicada a la mujer me pareció casi inevitable. Exacto. Así que bueno, hasta acá lo mío, hasta acá este tema. Muy bueno. Igual y da para mucho. Yo estuve buscando frases mientras vos hablabas, y cualquier cantidad de frases espectaculares. No, hay infinidad de temas. Sí. Se podría hacer varios programas seguidos sobre Rosa de Luxemburgo, pero bueno, no es la idea de nuestro programa. No, seguro. En todo caso, sembrar una pequeña semilla para todos ustedes, los oyentes, que si les interesa, como recién decía Julia, ¿no? También con respecto a la literatura. No sé, abrir canales para el interés de nuestros oyentes. Uh-huh. En realidad. Bueno, Oscar, vamos a la segunda hora ya. A la segunda hora, sí. Dale. Sí. Ya volvemos. Ya volvemos. Hasta el fondo de la tierra.